más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí, de una y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y voy, voy, voy lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy me has hecho rayar. Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no. Dentro de mí se han podrido las flores aquí. Ahora ya no quiero rosas. Soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy vas a echar a bailar. Y voy, voy, voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Paso de largo y yo voy a por mí. Esta noche bailo mejor sin ti. Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a ver.